Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos. Estamos con Tomás Dadic, a cargo del área de Relaciones Institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación, conmemorando los 20 años de la creación de la institución. Hola Tomás, ¿cómo estás? Contanos un poco el desarrollo de tu área durante estos 20 años y la creación de las oficinas en el interior del país. Hola Steffi, ¿cómo estás? Bueno, 20 años parecen, como dice la canción, no es nada y es mucho. Si bien, en realidad en la institución yo estoy formalmente desde hace 10 años, la conozco desde su creación porque me tocó ser legislador durante la reforma constitucional del 94 y luego fui el primer defensor del pueblo de Avellaneda antes de mi ingreso aquí. Sé que la conozco y podría decir que el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la institución habla a las claras de 20 años de trayectoria con un alto prestigio que ganó ante la sociedad argentina en general y con otras instituciones análogas en el mundo, ¿no? Mira, cuando me incorporé a la institución, el defensor en ese momento me solicitó que me ocupara de las relaciones con la Defensoría del Pueblo Argentina existentes, generando convenios de reciprocidad, etcétera. Además que promoviéramos su creación en todo el territorio nacional, cuestión esta que hoy también seguimos haciendo. Pero en aquel momento eran muy poquitas. Siempre digo, exagerando un poco, que en aquel entonces una reunión de la Asociación de Defensores, que es la organización que las nuclea, se podía hacer en una cabina telefónica, porque eran poquitos. Porque eran un puñado en todo el país. Hoy son 43 y creo que para el año que viene van a ser casi 50. Y a ello hay que sumarle, obviamente, lo que vos me preguntaste. En aquel momento, escasamente, las oficinas del Defensor del Pueblo de la Nación en la Argentina, lo que vos llamás delegaciones, eran escasamente 3 o 4, creo, en todas las provincias, y hoy tenemos oficinas del interior en casi toda la República Argentina. ¿Sabés qué? No es un dato menor, por ejemplo, que la Asociación de Defensores de la República Argentina tenga su domicilio en las oficinas que tenemos en nuestro anexo de la Avenida Corrientes, acá en Buenos Aires. Tampoco es casual que la Defensoría del Pueblo de la Nación haya sido presidente del Instituto Internacional del Ombudsman, 2 veces presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, amén de participar en otros foros nacionales e internacionales de alto prestigio. O que con sus actuaciones haya sido modelo de acción a seguir por otras defensorías, no solo de Argentina, sino del mundo. Hasta los de Angola nos vinieron a ver para copiar el modelo. La verdad es que uno siente orgullo cuando dice que trabaja aquí, porque no solo, como dije, la calidad humana o técnica son valorados, sino hay algo que es un prestigio implícito que excede a los hombres, que es el prestigio de la institución. Y realmente eso es algo que creo debe ser conmemorado con mucha alegría en estos 20 años. Muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a vos. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Estamos con Juan Carlos Massini, jefe de área de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo de la Nación, conmemorando los 20 años de la creación de la institución. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Y queremos que nos cuentes un poquito en estos 20 años qué ha pasado con las relaciones internacionales en la institución. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de participar y contar muy rápidamente lo que ha pasado en estos 20 años. Tengo el privilegio de estar desde la fundación y eso, bueno, me lleva a hacer un reconto muy, muy breve desde los inicios hasta ahora. Me ha tocado participar no solo como al frente del área de Relaciones Internacionales, sino en la creación de todos los organismos que tienen que ver con nuestra institución, desde la Federación Iberoamericana del Ombudsman, desde nuestro rol principal, que es la participación dentro del sistema de Naciones Unidas. Para que ustedes se den una idea, cuando nosotros iniciamos éramos 20 instituciones nacionales de derechos humanos acreditados en el sistema de Naciones Unidas. Hoy somos más de 120. Y nosotros cumplimos un rol ejecutivo muy importante porque integramos el comité, el buró de dicha organización que funciona en Ginebra y en la cual nos reunimos una vez al año. Ese buró está integrado por 4 instituciones nacionales de cada uno de los continentes. Nosotros estamos junto con México, Nicaragua y Venezuela. Entonces, el rol principal de nuestra institución para la protección de los derechos humanos es el interactuar con todos los organismos dependientes de Naciones Unidas dentro del marco de la protección de los derechos humanos. Y el otro, la otra rama o organismo principal es la Organización de Estados Americanos con sus mecanismos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual nosotros tenemos la honra de haber sido la primera institución en hacer una presentación ante dicha comisión, ante la Comisión Interamericana. Así que en estos 20 años hemos tenido un proceso de instalación internacional de nuestra institución muy, muy, muy, muy amplio. Y a su vez, después existen otras organizaciones en las que participamos que no tienen el rol de protección, pero sí podemos decir un rol académico o de formación o de contención de las distintas instituciones. Una es el Instituto Internacional del Ombudsman, de la cual el primer defensor fue su presidente. Después tenemos la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que reúne a todos los defensores del pueblo de Iberoamérica. Y después tenemos algunas instituciones de tipo académico, como es el Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Bueno, en este muy breve tiempo es hacer un poco un pantallazo de cuál es nuestro ámbito de actuación. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y gracias por haber participado en estos 20 años con nosotros. No, por favor, un gusto. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos nos cobran de más, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.dpn.gov.ar. Estamos con Adriana Manetti, a cargo de capacitación del Defensor del Pueblo de la Nación, conmemorando los 20 años de la creación de la institución. Hola Adriana, ¿cómo estás? Contanos un poco tu desarrollo en la institución durante estos 20 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuando yo comienzo en el Defensor del Pueblo, en un principio tuve a cargo el área económica, que junto con el área de seguridad social era las que recibían mayor cantidad de quejas. ¿Por qué? Porque previo a la creación del Defensor se habían realizado todas las privatizaciones de los servicios públicos, ya sea trenes, electricidad, teléfono, gas, agua, y al momento de iniciar la actuación del Defensor ya era los problemas que tenía la gente con todos esos servicios, no entender los reglamentos de los servicios. Había muchos que no tenían reglamentos, como pasó con los teléfonos. Entonces, había que hacer un estudio muy a fondo de cada una de las privatizaciones para poder solucionar los temas de la gente. Y esa fundamentalmente fue la función del área económica en los primeros años de la Defensoría del Pueblo. Conflictivos como podía ser la electricidad, fundamentalmente los teléfonos, que a la gente le llegaban facturas que no entendía, si no las entienden ahora no sabe lo que eran 20 años atrás. Trabajar con pocos elementos, porque uno tiene que pensar que hace 20 años las conexiones a internet no eran lo que eran hoy, y todos los reglamentos de servicio, las contrataciones eran en papel. O sea que había que leer y buscar manualmente, ir al boletín oficial, traer cómo habían sido originalmente los contratos de concesión o privatización de servicios, analizarlos, no solo para darle una respuesta a la gente, sino para darle una solución a la gente. En ese periodo se hicieron muchos informes especiales a la bicameral, se hicieron muchas denuncias penales por irregularidades que se detectaban. Fue una tarea muy, muy, muy ardua todos esos primeros años de la Defensoría, que tuve el placer de compartir con un grupo de gente que en este momento ya no está, que tomó otros rumbos. Tenemos jueces, tenemos defensores oficiales que se fueron desparramando por todo el país y llevaron la experiencia adquirida en la Defensoría a cada una de las actividades que desarrollan en la actualidad. Bueno, muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros en La Gente y su Defensor. De nada, hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos en La Gente y su Defensor con Juan José Larrea, jefe del área de comunicación del Defensor de Pueblo de la Nación, conmemorando los 20 años de la institución. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Contanos un poco qué estás haciendo en el área de comunicación y qué hiciste durante estos 20 años. ¿Qué hicimos durante 20 años? Millones de cosas. Millones de cosas con la gente, con fundaciones, con organizaciones no gubernamentales. Fuimos muy pioneros en el tema comunicacional. ¿Por qué? Porque no tratamos a la comunicación como un periodismo. En vez de hablar de radio, diario y televisión, lo que hemos hecho fue hacer comunicación institucional, que era trabajar con los diferentes públicos, con las diferentes fuerzas vivas, ayudando a la gestión de la institución, no importa quién estuviera. En su momento estuvo Mayorano, después Eduardo Mondino, ayudando a la gestión de cada uno de los titulares. ¿Cómo? Con las distintas herramientas que nos imponía la comunicación. En el 97 empezamos ya a avizorar lo que se venía, que hoy tiene y mucho, que es la tecnología. Así que en ese momento, además de la radio, diario y televisión, empezamos a utilizar lo que tenía que ver con videos, audios, texto, multimedia, etcétera. Y hablando de audios, esto que ahora está escuchando la gente, ahora que nos está escuchando nosotros, que tiene que ver con un programa de radio. En ese momento la tecnología recién empezaba y mira, me quedó muy grabado siempre porque al día de hoy el programa de radio La Gente y su Defensor, este mismo, nace en el año 99, hoy 2014 continúa. Nosotros grabábamos el programa de radio, incluso con uno de los operadores, Hugo Grepi, que está ahí, antes Daniel Carrizo, en cassettes. Después de cassette los pasamos a CD. Vos dirás, qué loco estamos. No, en ese momento no estaba tanto el MP3. El MP3 en ese momento era una extensión, hoy es más una marca comercial. Y los mandábamos, hacíamos la copia de cada cassette de cada programa. Buscábamos telefónicamente a cada radio que podía llegar a transmitir el programa. Se lo mandábamos por correo postal. Había gente que venía de los pueblitos a las ciudades, como en Jujuy u otras provincias, a buscar ese cassette para pasar ese programa en esa radio. En estos 20 años, ese programa de radio tuvo diferentes premios, diferentes nombramientos, como la de Interés General en el Congreso de la Nación o Cámara de Legislaturas en provincias. Y, para contarte algo y cerrarlo y de todo lo que me emociona poder contarte, porque lo vivo y amo esta institución por todo lo que hace, que con los compañeros de trabajo que estamos, dejaron de ser compañeros para pasar a ser una suerte de amigos. Estamos muchas horas acá metidos, no te voy a decir padeciendo los problemas de la gente, que son también nuestros problemas, pero viviéndolos, experimentándolos, sintiéndolos. O sea que haciendo un trabajo con mucha alegría y con mucha pasión. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por estar con nosotros en La Gente y su Defensor. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.